Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Alguien una vez me dijo que el armonicista es un tipo especial. ¿Acaso haya algo de eso, pero porque la armónica es especial? Tiene cierta cuota de misterio en su sonido. Navega en las grabaciones, fija melodías, juega sobre los temas. Y quien toca este instrumento suele ser más solitario que el resto de los músicos. Ni mejor ni peor, pero más autónomo, introvertido y un tanto misterioso. Todo pasa y todo va a estar bien. Luis Robinson es un reconocido armonicista argentino, nacido el 10 de abril de 1964. Comenzó a tocar la armónica a los 17 años. Su primera participación en vivo la hizo con el grupo Años de Vendimia. Recorrió todos los estilos musicales, primero los Stones, luego la onda dark de los 80, personificada en The Cure. Más adelante tuvo una época heavy y otra disco. También pasó música en fiestas y se hizo camino como productor, tarea que actualmente sigue desarrollando. Luis Robinson compartió actuaciones con Hubert Sutherland, fue telonero de B.B. King, Guns N' Roses y de los Rolling Stones. También con el legendario armonicista de la Mississippi, James Cotton, y el guitarrista Albert Collins, conocido como The Iceman. Hacia finales de los 80 en Buenos Aires, Argentina, y dentro de un mundo muy ochentoso, nace la Mississippi Blues Band. Parte del grupo se juntó por un aviso en Segunda Mano, una revista que estaba muy de moda en los 80 y que para Buenos Aires fue como el Facebook de ahora, pero a nivel mundial. En la zona de avisos musicales aparecían muchos músicos que buscaban a otros músicos para armar proyectos. Y yo llegué a la Mississippi por un amigo con el que había tocado años antes, Adrián Flores. Ahí nos juntamos a recrear por amor blues tradicional. Luego, los fans de la Mississippi, que en los comienzos eran unos 70 u 80 seguidores fijos, nos empezaron a decir, «Che, hagan temas propios». Y felizmente, compusimos Café Madrid, Buenos Aires Blues. En 1988, Luis Robinson inicia su carrera profesional formando la Mississippi Blues Band, junto a Ricardo Tapia, Gustavo Ginoy, Eduardo Introcaso, Zeta Yeyati, Juan José Hermida, Claudio Canabo y Juan Carlos Negro Tordo. En 1991 edita su primer álbum discográfico que se llamó Boogie, palabra de origen congoleño que significa endiabladamente bueno. Buscando un amor, obsesionado, en busca de un amor. Papo es uno de los fundadores del rock nacional, icono de la guitarra, el rocker por excelencia que dio la Argentina. Un músico tremendo y la gente está muy ávida de que aparezcan bandas que compartan los temas de Papo. Aparezco yo, que fui un poco Papo Blues durante mucho tiempo y lo hago de corazón. Me divierto muchísimo. Todos mis amigos con los que toco son fanas de Papo. Papo era un poco el bastión del rock and roll y bajo sus alas estaban las bandas heavies. Hoy es un placer salir y tocar temas de Papo, ver amigos, compartir y seguir recorriendo la Argentina, que me encanta. Luis Robinson obtuvo el mayor reconocimiento como armonicista tocando junto a Papo en el inolvidable Papo Blues. Después vino su participación como invitado en la grabación del disco Blues Local. Cada vez que Papo rearmó la banda, luego de idas y venidas entre Riff y otros grupos, Robinson siempre estuvo presente, aportando el sonido único de su armónica. Luego de una década de giras y presentaciones en el país y en el exterior, su amistad musical y personal con Papo fue haciéndose cada vez más estrecha, al punto que en su último disco, además de tocar en casi todos los temas, compartió la composición del que le da nombre a la placa, Buscando un amor. Este tema es música mía y letra de Papo, aseguraba Luis Robinson. Tras la muerte de Papo, se mantuvo unos meses alejado de la música para luego regresar con fuerza y retomar su carrera solista. En octubre de 1995 forma el grupo Luis Robinson y los Chevy Rockets. Con esta banda se inclina más hacia el boogie boogie y un blues de las antiguas escuelas. En 1997 participa en la banda de sonido de la película nacional Plaza de Almas. Editan en 1998 el álbum Fuego Votivo. Luis Robinson dejó la banda en julio del 2000 para retornar a las giras con la banda de Papo y su lugar en los Chevy Rocket fue ocupado por Ricardo Chino Masunaka. En el 2003, Luis Robinson formó el grupo Luis Robinson y sus Champagne Jams, con el que editó en el 2004 el disco Piercing Blues, un disco de jazz donde se pueden escuchar versiones de varias canciones interpretadas por él en los tiempos de los Chevy Rockets y covers de Ronnie Earl y Santana. En 1990, los Redonditos de Ricota, una banda de rock argentina, convocaron a Luis Robinson a participar como músico invitado en la grabación del disco La Mosca y la Sopa. La pieza musical que tocó con su armónica fue Tarea Fina. Luego de aquella experiencia, Robinson reconoció ante los diversos medios que lo entrevistaron haber sido muy influenciado por Los Redondos. Él los había seguido durante mucho tiempo cuando era joven y en cierto punto llegó a considerarlos como los Beatles argentinos, porque según Robinson tenían mucha política y mucha vivencia con su vida y las de su generación. Decía Luis Robinson, pasar de tocar la armónica en su casa a estar grabando un disco con ellos, que no eran de dar mucha cabida a músicos invitados, fue muy fuerte para mí. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Quiero enviar un saludo especial a todos los mimosos repartidos por el mundo que nos están escuchando y descargando nuestros podcasts desde Albania, Alemania, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kenia, Letonia, México, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Serbia, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. A todos ustedes, queridos amigos de Mimos para el Alma, les envío un beso muy, pero muy fuerte. Y los invito a compartir sus pensamientos, sus sugerencias, sus mensajes de amor, sus poesías, incluso a proponer también artistas de sus países. El email de Mimos para el Alma, te recuerdo que es mimosparelalma@hotmail.es y también nos podés encontrar en nuestro sitio web mimosparelalma.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. En ocasión de su presentación en el Teatro Independencia de Mendoza, tuvimos la oportunidad de reunirnos a solas en el camerino con Luis Robinson. Nos habló de sus proyectos, de su lugar en el mundo, de cómo se siente y envió un mensaje a todos los amigos de Mimos para el Alma. Es un placer enorme estar aquí, en esta bella ciudad, primero que nada, y en esta bellísima sala donde seguramente cantó Gardel. Por ahí vamos. Mi Ritmos para el alma. Para el alma. Para el alma. mimos para el alma. Para el alma. Tocando siempre por todo el país y otra vez aquí en Mendoza, vengo siempre una, dos veces por año, a veces en invierno, otras en verano, y esta es la primera vez feliz porque, bueno, Tango, mi amigo del alma, hizo un gran esfuerzo, él y todos los músicos en conjunto, Marcelito López, bueno, y un montón de gente que no ha estado arriba del escenario, pero que también ha colaborado con el sponsoreo y los afiches y todo lo que hace la organización de un espectáculo como este, bien logrado aquí, ¿no? Las luces, el sonido en un teatro que es preciosísimo, este lugar yo nunca había tocado, así que él me decía, vos vas a tocar, vos viniste y tocaste acá y vas a seguir tocando en bares, pubs, discotecas, motoencuentro, he tocado en Luján de Cuyo, recuerdo, con diferentes músicos, pero tocar aquí en el Teatro Independencia es tu consagración, y tiene razón. Cuando entré aquí, Menudo Teatro. Así que re feliz y muy feliz porque, bueno, se hace más gozoso porque hay una producción sonora que a veces cuando tocamos en otro ámbito, que por ahí puede tener mucho sentido y calentura y esa cosa, ¿no? Del bar, pero tocas en un teatro y mira cómo suena. Un placerazo, ¿no? Todos los solos, por eso me extendí en que solearan todos los músicos. Se gozó en cada compás, ¿no? Todo el tiempo. Así que estoy re feliz por eso. Bueno, y yo estoy siempre girando por todo el país, proyectando grabar un disco para fin de año. Vivo en un lugar muy lindo, me he mudado este año en la Patagonia, y lo cuento así muy feliz, en el Bolsón, ahí en Río Negro. Y ahí con la música siempre enganchado, con esos proyectos, dando clases, clínicas, produciendo discos, yo hago producción artística, entonces estoy mezclando un disco en Buenos Aires. Y bueno, ahí esperando que... que el mundo hoy, siguiendo el ritmo del mundo así vertiginoso como está, haciendo lo que me gusta con amigos. Mimos para el alma. Para el alma. Gracias. Aquí lo estamos pasando fantástico. Lo que sigue es un tema que compuso un gran amigo que este año partió. Se llama Mario Pugliese y este tema tenía música y letra. Y alguna vez se me ocurrió versionar. Personarlo por afecto a él, porque me gusta la composición. Esto, en este disco que después de la salida apenas quedan 1000 discos ahí a la venta. Y hay una versión de esto mismo que aquí con el maestro López. Vamos a recrear ahí para ustedes y esto va dedicado especialmente a mi querida tía Pilucha. Mimos para el alma. Para el alma. Thank you. Marcelo López. Marcelo López, el piano. Daniel Tango de Limais. Tango de Limais. Leo Domene en batería. El más femenino, Yuyo Iglesias en el bajo. Leandro Pérez en la guitarra. Mimos para el alma. Para el alma. Reflexiones de Luis Robinson. Todo el tiempo los músicos estamos creciendo. Hay que escuchar mucha música. Ser humilde y entregarse con confianza al maestro. Buscar el propio sonido. Y tener mucha paciencia y perseverancia al aprender. Cuando se toca, hay que hacerlo siempre con el corazón. Para el alma. Vamos a hacer un instrumental que cuando conocí me gustó mucho y no fue por su autor sino por el señor Stevie Ray Vaughan, y luego descubrí que era un tal Kenny Burrell, alto guitarrista de jazz de todos los tiempos. Esto se llama Chitlins con carne. Mimos para el alma. Para el alma. Thank you. para el alma. Para el alma. Mimos para el alma. Para el alma. Bueno, a todos mis amigos del alma que están por allá, Nicolás Nieto, Lucas Frasca, excelentísimos músicos. Lucas Frasca fue tecladista en la época de Papo Blues en Blue Local, y yo sé que hace muchos años vivió muchos sacrificios hasta que se asentó con éxito y ha hecho cosas tremendas en España. Nicolás Nieto también, y bueno, hay muchos que sé que andan dando vuelta por allá. El mejor de los deseos, las cosas no son fáciles en el mundo en este momento, ni aquí. Y España está sufriendo una crisis muy importante, Europa, está todo siempre como uno observa así, decide, hay como una tensa calma. Y hay otros lugares que realmente están en caída libre con cosas muy feas que por ahí no nos enteramos, pero no nos queremos enterar, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, estamos tan lejos y no lo podemos solucionar. Y no, lo mejor, es eso, buena vida, buenas vibras para todo el mundo, fuerza y nada. Creo que la vida en definitiva, estemos en Las Vegas, en la crisis de Grecia, España o aquí en Argentina, donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, uno siempre se termina convenciendo de que tenemos que darle sentido a cada momento, cada día. Es así, mañana nunca se sabe si vamos a sacarnos la lotería o ya partimos de este mundo, y los que hemos vivido mucho sabemos que es así, que todo puede suceder. Entonces, bueno, darle sentido, y para mí tiene sentido esto acá, y lo vivo y lo comparto así, ya sea con ustedes haciendo esta nota, si no, no lo haría, y tocando con mis amigos, y ahora me voy a cenar, y descanso, y mañana tengo que tocar de vuelta, y bueno, no sé, siempre digo, hasta el martes vuelvo a Bolsón. Y tengo que tocar mañana en Chacras de Coria, en el Willy Bar, que es el bar de un amigo, va a ser una gran jam ahí, una zapada re linda. Y el sábado estoy en el local de la cervecería Jerome, aquí en Aristides, haciendo un show acústico con tango, que seguramente se van a sumar otros amigos. Y el domingo descanso, tengo que dar clases a varios amigotes, alumnos, colegas que tengo acá. Y el martes ya vuelvo para el sur. Bueno, gracias, Luis. A ustedes. Nota, ¿eh? A ustedes. Buena vida, que estén bien. Para el alma. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Y elegimos para despedirnos en esta noche dos temas del maestro Norberto Papo Napolitano. Mimos para el alma. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. Yeah. Mimos para el alma. Para el alma. Please, Robinson!